Bueno, vamos directamente a nuestro estudio de hoy. Nosotros estamos en los Hechos capítulo 18. Antes de ir al 18, vamos a leer la última parte del 17, capítulo 17, desde el versículo 32. Dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Esos se mencionan que se unieron a Pablo. ¿De dónde Pablo sale? De Atenas, está en Grecia. Ahora, por eso mismo, ubíquense o ubiquémonos, ¿dónde está Pablo? Está en Grecia. Pero, ¿qué ocurre después con Pablo? Vean lo que dice en el versículo 1, versículos 1 al 4 del capítulo 18, donde ya estamos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, es decir, Pablo fue a esta pareja, a Aquila y Priscila. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, que el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Esto ocurre ya en Corinto. Ya estamos en Corinto. Hoy vamos a ver algo acerca de cómo comenzó la obra en Corinto. De las muchas persecuciones que sufrieron los judíos, aquí tenemos un ejemplo, Pablo. Este Claudio era emperador romano, el que había decretado que de Roma todos los judíos tenían que salir de allí. Y este Claudio, él reinó durante los años, era autoridad, año 41 al 54. También descubrimos aquí que el oficio de Pablo era hacer tiendas, es decir, carpas para vivir. Y en este caso se encontró con esta pareja recién llegada de Italia, porque Claudio César, los Césares eran como los faraones en Egipto, era un título, no era un nombre propio, sino un título. Él decidió expulsar de Roma a los judíos, y entre ellos, Aquila y Priscila. Hay un detalle que no debemos pasar por alto, y es que Pablo, aunque da claras instrucciones a las iglesias, es que es deber de los hermanos dar el sostenimiento material al pastor para que pueda seguir trabajando, Pablo nunca exigió para él tal cosa, al contrario, trató de evitar. Pero antes de seguir, vamos a hablar un poco sobre Corinto. A mí me parece que es muy interesante. Si usted va algún día a Atenas, no se olvide ir a Corinto, son creo menos de 200 kilómetros. Corinto es una ciudad de Grecia meridional, situada en la península del llamado Peloponeso, en el istmo, diríamos, de su mismo nombre, cerca del emplazamiento de la antigua Corinta o Corinto. Es un centro comercial menor y está conectada por ferrocarril y carretera con Atenas y el interior del país. Hay una muy linda carretera que bordea, creo, el mar Egeo. Durante el tiempo de Pablo, se encontraba a unos 80 kilómetros y medio de Atenas. La mayoría de su población era griega, pero también vivían allí un buen número de veteranos romanos, es decir, veteranos de guerra. al igual que unos pocos fenicios y también frigios. Ahora, según The Bible Encyclopedia, en total era cerca de 200.000 hombres libres y 500.000 esclavos los que habitaban en Corinto. Fíjense ustedes el tipo de gente que vivía allá. La ciudad antigua fue destruida por entero por terremotos ocurridos en los años 521 y 550 de nuestra era y fue construida a unos 7 kilómetros al suroeste del lugar original, otra Corinto. La nueva Corinto tuvo un destino similar, ya que en 1858 y luego en 1928 fue arrasada también por fuertes terremotos y en 1933 por un gran incendio. Cuando nosotros fuimos con un grupo a Atenas y luego a Corinto en ómnibus, más o menos nos engañó la guía nuestra, porque nosotros llegamos a la vieja Corinto y vimos las ruinas allí, pero sabíamos que existía una ciudad de Corinto reconstruida. Cuando ya volvíamos, yo le dije, ¿y dónde está la nueva Corinto? Y está aquí, mire, de acá se puede ver, así a la mano izquierda nos mostró por allá. Pero ya no podemos ir porque yo tengo otro grupo. Eso era muy malo. Ella no debía haber hecho esto porque nosotros pagamos para tener disponible el servicio de ese autobús todo el tiempo. Y sin embargo, yo no le dije nada, pero es lo que ocurre a veces. Yo que tenía mucha gana de ir a ver lo que era la ciudad nueva, que yo no sé cuánto de esa ciudad hay, porque parece que también sufrió un terremoto. Hay varias formas, dice este autor, para movilizarse desde Atenas hasta Corinto, por medio de autobuses, trenes y a través del canal. El moderno canal de Corinto conecta el Golfo de Corinto con el mar Egeo. Atraviesa el estrecho de su mismo nombre, que separa la península, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para ubicarnos más o menos en qué lugar estamos con Pablo ahora. Estamos en Corinto y dice aquí, era menos de lo que yo pensaba, 80 y tantos kilómetros de Atenas. Pablo estaba en Atenas y de ahí se fue. Permítanme decir algo acerca de Pablo trabajando con Aquila y Priscila haciendo tiendas para poder sobrevivir. Y permítanme también hacer ver que de ninguna manera tenemos que pretender que en una iglesia el pastor tiene que trabajar en trabajo secular para poder ganar su sueldo y la iglesia no tiene ninguna obligación. Justo se da el caso que es Pablo quien habla de manera tan clara que no hay forma de entender esto de otra manera. Por favor, le voy a pedir que abran en Primera de Corintios 9, 7 al 19. Primera Corintios 9, 7 al 19. Escuchen. Pablo está hablando aquí de la responsabilidad de la iglesia de dar este sostenimiento, sueldo, para que el pastor pueda vivir libre de compromiso. Es cierto que Pablo dice que él nunca quería tal cosa, y yo sé por qué. Porque él hace ver también, entrever. Dice así en el versículo 7 de 1 Corintios 9. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Ahora, noten bien que Pablo dice, por nosotros, él se incluye. Si nosotros sembramos, entre ellos él, entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Versículo 12. si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Se ve que la iglesia de Corinto ya ayudaba a algunos otros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, o sea, Pablo y sus compañeros, que sería Silas y Timoteo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ahora el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Hasta aquí el apóstol Pablo, hablando acerca de la cuestión de ayudar o no para el mantenimiento del pastor. Qué feo es cuando el pastor tiene que pedir aumento de sueldo. Bueno, yo doy gracias a Dios que la mayor parte de mi vida prescindía de eso. Y le voy a decir cómo ocurrió. Alguna vez yo recibí sueldo de la iglesia. Bien miserable, pero algo es algo. Cuando yo comencé la obra aquí en 1960, el salario mío es 6,000 guaraníes por mes. ¡Ajá! Como para ser millonario. Yo recuerdo que una vez caminando por ahí vi que había un auto bien viejo de 1940, algo así. Yo quería auto y lo iban a ¿cómo se llama? ¿Quién da más? Rematar, lo iban a rematar. La base, 40,000. Como para intentar siquiera con 6,000 por mes. Pero claro, en esa época 120, yo saqué la cuenta de que eran $51 más o menos por mes. Ay, ay, ay. Nunca me quejé. Era demasiado muchacho todavía y no me importaba eso y me movía rápido y bien flaco como la cuerda de los violines de las hermanas. No me hacía problema. Y bueno, recuerdo que mi esposa iba a comprar aceite y había un viejito que vendía aceite en un barril grande. Y no siempre había, el aceite era pésimo, horrible, pero no había dinero para nada mejor. Y iba y no había para un litro, pero había para medio. Entonces llevaba y le ponía medio litro y eso era todo. Bueno, pasó el tiempo y por allá por 1964 yo comencé a trabajar con la FBC, la Far East Broadcasting Company, que era una organización cristiana en la onda corta. Y yo al mismo tiempo mantenía también mi estatus de pastor en una iglesia de habla hispana en la zona de San Francisco. Así que ellos me ayudaban un poco y naturalmente la radio también. Es decir, pagaban sueldo. Así que yo no tenía que pelear con los hermanos y decir, hermanos, a ver, bueno, vamos a votar, si a ver el pastor vaya afuera, nosotros vamos a discutir aquí si damos o no aumento al pastor. Eso es lo que se hacía en las iglesias antes. Pero Pablo invoca algunos argumentos bien interesantes. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? 1 Corintios 9:7. Cuando un muchacho iba al servicio militar, él no necesitaba preocuparse si iba a tener o no sueldo. Hay ahora países donde se paga, es cierto, son profesionales y todo esto, y se paga algo, pero allá le daban todo, salud, todo se cuidaba, techo, alimento, todo lo que necesitaba en el ejército le daban. Así que Pablo lo que está haciendo aquí es comparando a un hombre de Dios con un soldado que tiene que trabajar como soldado. Y no tiene que tener preocupación ninguna por el dinero, con la diferencia que la iglesia tiene que ser un regimiento y no un hospital de geriátrico. Ah, dirá, ¿quién habla? ¿Y qué? Muchacho joven como yo, ¿qué problema tienen que para hablar de viejos? Bueno, era antes. El que planta viña, después dice, él usa argumentos diferentes. Bueno, tiene que usar su fruto. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Cuántos de ustedes plantarían, es decir, tendrían una viña, plantas de uva, para no tener uva? Nadie hace eso. Y luego dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Claro, Pablo está hablando del rebaño compuesto de cabras y ovejas. La oveja da lana. Cuando usted tiene mucho frío, ¡ah, bienvenida la lana! Acá no hace falta en Paraguay. Acá tenemos más o menos infierno ambulante. Pero en otros lugares donde hace mucho frío, sí. Y la leche, nadie ordeña ovejas. Ordeñan, que yo sepa, ordeñan cabras. Y la leche de cabra no solamente es rica, es altamente medicinal. Así que cualquiera de ustedes que está enfermo comienza a tomar leche de cabra y usted va a andar como cabra, rápido. Además, la ventaja de la cabra es que la cabra come cualquier cosa. Por eso cuando los judíos venían por el desierto 40 años, y nosotros nos preguntamos, ¿y cómo alimentaban esas vacas? Porque tenían leche, de eso sabemos, manteca y todo eso. Y la manteca viene de la leche. Bueno, maneje un poco más su coco, ponga el chip necesario ahí, presione los botones correspondientes y usted va a ver que eran cabras, no necesariamente vaca. La vaca necesita mucha comida para no dar mucha leche. La cabra, aparte de comer menos, porque no tiene tanta panza como la vaca, come cualquier cosa. Yo a veces veo allá en el campo, tenemos algo, es para reír. Se levanta y hace de las patas delanteras como manos y va alcanzando gajos, todo lo que puede. Y hay plantas que tanto les gusta, que todo lo que alcanzan comen. Y si no hay nada que comer, cualquier cosa seca por ahí que encuentran, ellos comen. Entonces, yo creo que cuando él habla aquí acerca de quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño, por supuesto, tenemos esos animales porque queremos que haya leche. Y luego dice, este es bien interesante, el buey que trilla, dice Dios, no le pongas bozal. Una vez yo ilustré esto, traje un bozal, nos dio el muchacho este, nuestro guardia allá, y me puse así como si fuera buey, pero el problema mío es que el buey tiene así larga la, como algunos cuando se enojan. Y entonces se ponía así, yo veo que aquí hacen un poco diferente, no me gusta cómo lo hacen. Pero en esa época se hacía, era de alambre, y se le ponía así, y se le ataban los cuernos, de la forma que fuera. Entonces el buey quería comer algo, mientras tiraba lo que tenía que tirar para trillar, lo que había que trillar. Pero aquí estoy usando palabras que muchos de ustedes no saben ni qué es, porque especialmente los jóvenes. Entonces, cada tanto quería tomarse un bocadito, ¿no? El buey. Pero al tener el bozal, no podía. Cuando yo leía eso en el Antiguo Testamento, no pondrás bozal al buey que trilla, pensaba que eso sí que es cuidado del derecho de los animales, ¿no? Dios se cuida de los animales. Y Pablo dice, no. Dios no estaba hablando del buey. El buey allí es el pastor. Que trabaja. Y tienen que bípedo el buey. Es decir, no estoy hablando del buey. Dios no estaba hablando del buey, Pablo dice. Él no tiene cuidado de eso. Él estaba tratando de hacer ver que aquel y aquella o aquel hombre que trabaja en la obra merece recibir lo que le corresponde. Así que Lo que le decía es esto. Un hombre que siembra y que quiere trillar lo que tiene, ya sea trigo, sea soja, sea centeno, sea avena, sea lo que fuere, donde necesita el trabajo del buey, el que sabe cuidar su animal no le pone bozal. De cuando en cuando el buey toma su bocado y feliz y contento sigue tirando lo que le corresponde tirar, pero a él le gusta comer tanto y cuanto. Entonces dice, el cristiano o la iglesia que realmente valora el trabajo que hace el pastor, no le va a poner bozal. Y bozal sería no darle, ya sea no darle sueldo o darle un sueldo miserable. Tanto que cuando va a comprar algo tiene que medir muy bien a ver si alcanza o no. Ah, voy a comprar una chipa, pero cuesta 1,000. ¿No tiene de 500? Bueno, le corto por la mitad y ya está. Ahí tiene, ya tengo de 500. O a crédito me puede dar completa, mañana le pago los otros 500 que no tengo ahora. O cosa por el estilo. Esa no debe ser la vida. Bueno, pero dejemos eso a un lado, porque de cualquier manera yo no necesito que me aumente nada. Yo estoy satisfecho con lo que Dios me da. Es muy interesante porque en Proverbios 12:10, el proverbista dice algo acerca del cuidado de animales. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Ay, cómo yo le pegaba a un perro que teníamos porque me mató una vez un gato que tanto lo quería. Tan lindo era el gato. Y se le ocurrió matarlo. Al día siguiente le traje al perro, traje al gato muerto, le puse la gallina y así se pone que tú no puedes pegar mucho al perro, es muy vivo. Le di una paliza. ¡Ja! No sé si aprendió la lección, porque no sé si qué hizo con los gatos en el futuro, pero aquel en particular no quería que me lo matara. Así son los perros. Tal vez tendría que ajustarme aquí con Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Está fuerte esto, ¿no? Bueno, si una persona es cruel es una cosa, pero hay que enseñar también a los animales que sí y que no, y los animales son muy inteligentes. La mayor parte de los encuentros de drogas que tenemos acá en el aeropuerto es por los perros. Son los perros los más inteligentes. No sé cuántos de ustedes saben cómo entrenan a los perros. Ese es otro tema, yo no me voy a tocar ahora eso, porque no tiene nada que ver con el libro de los Hechos. En 1 Corintios 9, 11 al 14, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No dice que anden miserables, que vivan. No digo que tienen que recibir un gran salario, no. A partir del versículo 15, Pablo dice que él mismo no se había aprovechado de este privilegio. Es decir, que de recibir un salario por la obra que hacía. La pregunta es esta, ¿por qué no recibía él mismo? Dice que eso fue instituido por Dios y todo esto, pero él no recibía. Porque, por ejemplo, en los versículos 14 y 15, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, porque yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era esa gloria? Finalmente, él dice, o mejor dicho, otro autor, pero en la carta a los Hebreos 11, 24 al 26, tal vez esto arroje un poco de luz al asunto. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Pablo no quería recibir todo y estar satisfecho con lo que conseguiría ahora. Prefería esperar hasta que el Señor le pague. En 1 Corintios 9, 17 y 18, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, predico el Evangelio, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encargada, no tengo alternativa. O lo hago de buena voluntad y tengo recompensa, no solamente en el futuro, ahora mismo. Cualquier persona que de verdad se consagra al Señor es la persona más feliz que existe. Yo no cambiaría mi trabajo por ningún otro trabajo del mundo. Si alguien me viene hoy y me dice, te doy $1,000,000 para que hagas cualquier negocio que quieras, te regalo, pero deja de predicar. A ver, haga la prueba conmigo. Sí. 1,000,000 de guaraníes sería posible, pero no aceptaría. Delante de Dios les digo. La satisfacción, la recompensa en el sentido espiritual, en el sentido anímico, en el sentido, en todo, realmente esto hace feliz a la persona cuando está haciendo el trabajo. Aparte, yo estoy bastante enterado que hay una recompensa en el futuro. Por eso, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice Pablo, recompensa tendré. Él no dice tengo, él está hablando ahora de la futura. Pero si de mala voluntad, bueno, la comisión me ha sido encomendada. Dios me dijo, tienes que predicar y se acabó. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, ni siquiera recibir recompensa de salario, el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Saben? Para un predicador, sobre todo si tiene cierto prestigio, o sea, a la gente le gusta, es muy fácil abusar de sus derechos. Venir y decir, hermano, no me alcanza, usted no tiene dinero y todo eso. Hay un hermano aquí, no voy a decir cuál es el lugar, porque ustedes irán allá en mi nombre y después él irá, me está echando abajo mi negocio. Él vende cosas y entre otras cosas que vende es el ventilador. Este es un regalo. Y ese es caro, cuesta como 300,000+. Y yo dije, mire hermano, ¿usted regala, ofrenda o da? ¿Cómo es? Si en cualquiera de las tres formas es no pagar. Bueno, está bien. Ahí el hermano tal va a ir a buscar, pueden que venga nomás. Cero costo. Ahora, yo trato de no abusar en cuanto a esto. Pero es muy fácil, y hay muchos hombres que lo hacen. Pablo decía, prefiero aunque me ofrezcan, especialmente la iglesia de Corinto. Él no quería saber nada. Ahora, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dios me dijo, debes hacerlo. Y si ustedes dicen, ¿dónde Dios le dice que tiene que hacerlo? Quieren verlo porque ustedes no tienen ese texto, pero están Hechos capítulo 9. Mi computadora todavía funciona bastante bien, a Dios gracias. Hechos capítulo 9, vean lo que dice. Dice, porque aquí es donde él llega a conocer al Señor como Salvador y todas esas cosas, y entonces naturalmente es una situación bastante complicada. Él, Dios, le dice a un tal Ananías, hombre muy dado a lo espiritual. Pero dice, versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Claro, Dios no puede equivocarse. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces, claro, Ananías fue. Pero ahí está. Dios había dicho, y él dice ahora, me es impuesta necesidad. Yo no sé si él luego le preguntó a Ananías y dijo, Ananías, hermano, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te dijo Dios cuando habló de mí? Bueno, me dijo que te va a mandar a los gentiles y a los judíos y ante reyes y te va a mostrar cuánto tendrás que padecer por causa de su nombre. No habría nada de sueldo. Bien, volvamos de nuevo al capítulo 18. Leamos de nuevo el versículos 4 y 5. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. ¿Quién discutía? Pablo, Aquila y Priscila, con quien él trabajaba, todos iban cada sábado, ahí donde los judíos se reunían. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Noten ustedes el tema de Pablo que era? Él tenía que convencer a los judíos que Jesús era el Mesías. Cristo es Mesías. Ese era su trabajo. Habrá trabajado tan rápidamente, yo creo, en su trabajo, con sus patrones, porque él hacía tiendas con Priscila y Aquila, que podía darse el lujo, cada sábado se iba allá a predicar, y después, cuando llegaron, Silas y Timoteo, que estaban en Atenas, cuando llegaron también, o todavía en Tesalónica, llegaron a Atenas, no lo encontraron allá, se fueron a Corinto, de alguna manera supieron que estaba en Corinto, y llegaron ahí. Ya para eso encontraron a Pablo, miren lo que dice el versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ellos pasaron luego a Atenas, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando, etc. Por entero, tiempo completo. ¿De qué vivía? ¿De qué vivía Pablo? Si estaba todos los días predicando. Bueno, yo tengo dos posibles respuestas. Una es que él trabajaba tan rápido que ya había acumulado bastante dinero. Y Priscila y Aquila le pagaban porque eran los dueños de esa merca, o sea, esa fábrica de tiendas. Y él seguramente que no era lento en el trabajo, por todo lo que escribió en cuanto a los haraganes. Y no es porque le estoy mirando a usted, no tiene nada que ver con eso. Le dice, sí. No, hay muchos haraganes. La ventaja es que no andan juntos. Se encuentra uno acá y otro allá y todo eso. Bueno, acá había algunos que venían y decían, necesito dinero, estoy muy mal. Mi esposa se está muriendo. Mi suegra está muy enferma. Mi hijo y no sé cuánto. Y después ya había tantos parientes que había los que no existen, porque seguía viniendo y se olvidó de la mentira anterior. Cuando uno dice la verdad nunca se olvida, pero cuando miente, entonces los que ya habían muerto volvieron a estar mal. Bueno, tal vez en el infierno, pero volvieron a estar mal aquí y había que ayudarles. Bueno, yo creo que Pablo era un hombre de muy rápido trabajo. Pasaron los años y él dijo esto: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, cuando una persona comienza a trabajar de verdad, de corazón, para el Señor, hasta la comida ya no le es tan necesaria. Sí come, pero no es algo tan necesario, pues está demasiado abocado al campo espiritual. Entonces lo material ocupa un lugar secundario. Y Pablo por eso decía que él sabía vivir en las dos formas. abundancia y no abundancia. Abundancia cuando el trabajo era secular, como trabajar haciendo tiendas con Priscila y Aquila. Y naturalmente cuando estaba en lo espiritual estaba tan abocado al trabajo espiritual, a predicar, a enseñar y sobre todo a convencer a los judíos para que se arrepintieran, para que reconocieran que Jesús realmente era el Mesías. Pero vamos a tomar un poquitito de tiempo para hablar un poco, porque me llamó mucho la atención lo de Aquila y Priscila, que habían sido echados de Roma. Los judíos, porque eran judíos, y no solo ellos, muchos más. Les voy a dar una rápida lista, ustedes tienen parte allí, pero no tienen todo. ¿Cómo los judíos fueron despreciados y echados por todo el mundo con el correr de los años? Muchos hombres los echaron, incluso los llamados cristianos. Por ejemplo, en el año 70 Jerusalén fue destruida. En ese tiempo, 1.100.000 judíos fueron asesinados y 97.000 fueron vendidos como esclavos. 97.000. Jesús les había dicho eso. Año 132 al 35, la rebelión de un caballero que se llamaba Bar Kojba era un mesías falso. Él causó la muerte de 500.000 judíos. Miles fueron vendidos como esclavos o hechos cautivos. Año 135, el emperador romano, llamado Adriano, inició la persecución de los judíos en Jerusalén. Jerusalén fue establecida como una ciudad pagana. Se erigió el templo a Júpiter en el monte Moria y el templo a Venus en el Gólgota, en el monte del Gólgota. A los judíos se les prohibió practicar la circuncisión, leer la ley, comer pan sin levadura durante la Pascua o en cualquier festividad. El infringir este dicho, o sea, este edicto, mejor dicho, ocasionaba la pena de muerte, si cualquiera de estas cosas ellos hacían. Año 305, en un lugar llamado Elvira, España, se firmó la primera ley conocida de parte de la Iglesia en contra de los judíos. Ya saben cuál iglesia. A las mujeres católicas se les prohibió casarse con los judíos, a menos que el judío que se va a casar con la mujer católica se haga católico. O crees o mueres. En el año 312, Constantino se convirtió en emperador del cristianismo, comillas aquí, y comenzó la persecución en contra de los judíos. Año 589, en España, el tercer concilio de Toledo ordenó que los niños nacidos entre matrimonios católicos y judíos fuesen bautizados por la fuerza, iniciándose una campaña por convertir a todos los judíos, es decir, a la fuerza, a ser los católicos. Miles huyeron por temor a la muerte y otros miles tuvieron que convertirse por la fuerza y ser católicos. En el año 629, en el 614, otro caballero y sus tropas persas, llamado Croesus II, sus tropas persas asesinaron a miles de católicos y destruyeron sus templos. Los judíos fueron acusados de apoyar a los invasores, cuando nada tenían que ver con eso. Luego, en el año 629, Heraclio expulsó a los persas y se vengó en forma sangrienta de los judíos. Año 680, en España, el rey cristiano Ewing ordenó la conversión de cada judío. El que se negaba era exiliado o muerto. En España, el rey cristiano Égica acusó a los judíos de traición. Se les confiscaron las propiedades y fueron declarados esclavos, prohibiéndoseles practicar su fe. Por decreto de a la edad de 7 años, los niños eran arrebatados de sus padres y entregados bajo la custodia de tutores católicos. Y ahí sigue. Esto fue hasta ya, por ejemplo, en el año 1190, una turba de cruzados ingleses atacó a los judíos de York, allá en Inglaterra. Ellos se refugiaron en un castillo y se suicidaron en masa, prefirieron eso. Más o menos en el mismo tiempo, los judíos fueron designados oficialmente como esclavos del rey inglés Ricardo I, llamado también Corazón de León. El Papa Inocencio, Flor de Inocencio III, aplaudió el nuevo decreto. Y ahí continúa, pero cuando llegamos ya más cerca de nosotros, en el año mil... Ah, papá, hay mucho, mucho aquí. 1933, está cerca. Faltaba un año para que este joven naciera. 1933, se inició la persecución de los judíos en Alemania, la Alemania de Hitler, y la destrucción sistemática de 6 millones de ellos a través de toda Europa. Eso es lo que ellos vivieron por haber negado a su Mesías. Y Dios les había dicho. Ellos tenían en su libro en Deuteronomio, permítanme leerle una porción bien interesante en el libro de Deuteronomio, cómo Dios les habló. Primero, si le obedecían, y luego si le desobedecían. Vamos a leer la parte segunda, la de desobediencia. Está en Deuteronomio 28, y yo les voy a ir diciendo en qué versículo estoy, porque yo no leo todo el capítulo. Versículos 25, 26, 32, 37, 43, 46, 49 y 53. Y ustedes tienen todo eso en su bosquejo, así que no se preocupen por eso. Pero yo lo voy a leer en el orden que ya está. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Tus hijos, versículo 32, y tus hijas serán entregados a otros pueblos, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Ahora 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Ahora 46, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele, como águila, nación cuya lengua no entiendas. Creo que este es el Imperio Romano. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. 51. Y comerá fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. 52. Pondré sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y el 53, y comerás el fruto de tu vientre, oiga, a los propios hijos, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con el que te angustiará o angustiará tu enemigo. Todo esto en el libro de Deuteronomio 28, pero diferentes versículos. La parte más triste que aparece aquí es el hambre al que ellos serían sometidos por desobedecer a Dios y que carnearían a sus propios bebés para comer su carne. Literalmente sucedió esto en el asedio de Samaria. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, 6, 24 al 29, fíjense lo que dice aquí. Uno no quiere creerlo, pero es exactamente lo que Dios había predicho. Segundo Reyes 6, 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salve, rey, señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Literalmente se cumplió. La Biblia, miren, no falla en nada. Bien, dejamos este plano de cómo Aquila y Priscila llegaron a dar trabajo a Pablo para que él pudiera predicarles a Cristo. Tenemos que agradecer mucho al Señor porque aquí en este país que hay tanta comida, que hay demasiado obesos, cuando hay hambre como hubo en Samaria, entonces no creo que había gordos. Pablo se despide de los judíos hostiles en un punto de su ministerio, dice: «No más, yo me voy de ustedes». Esta fue una despedida muy triste para él y naturalmente triste para los judíos que creyeron. Quiero que vean lo que dice en Hechos 18, 5 al 8. Y cuando Silas y Timoteo, primero, ¿no? Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles». Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bien, esto está en los versículos 5 al 8. Vuestra sangre, y antes de eso, ellos se oponían, blasfemaban, él sacudiéndose los vestidos, hizo más o menos lo que el Señor había dicho: dejen hasta el polvo de sus pies y salgan de allí. Recordemos que cuando algunos hermanos acompañaron, por ejemplo, a Pablo a Atenas, él les dijo que al regresar a Berea, dijeran a Silas y Timoteo que regresaran enseguida. En Hechos 17, 15 dice: y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Ahora nos es mucho más fácil entender Hechos 18, 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado de lleno a la predicación del Evangelio. Ya no era solamente los sábados, todos los días, todo lo que podía, estaba haciendo. ¿Quiénes se interponían? ¿Quiénes obstaculizaban el trabajo de él? Los judíos. que tendrían que haber sido los primeros en recibir la palabra. Por lo visto, Pablo ya había trabajado lo suficiente en trabajo secular y dijo, yo con esto que he ganado puedo vivir. Y Priscila y Aquila le habían dicho, muy bien, hermano, puedes dedicarte a la obra si quieres, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esa era su meta, llevar. Ahora, en Romanos, Pablo sentía mucho tomar esta decisión y decir, los dejo, sacudo aún el polvo de la tierra que se me ha pegado aquí y los dejo. No quiero saber más nada de mi propia gente, de los judíos. A él le dolió mucho. Y él lo expresa en Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. No todos los predicadores entienden qué quiere decir esto, pero dice así. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 1 al 5. ¿Qué es lo que dice Pablo? Miren, él usa aquí unas palabras bien fuertes, ¿no? Él dice, por ejemplo, deseara yo mismo ser anatema. La palabra anatema es simplemente maldición, pero pocas veces se traduce, por lo menos al español, anatema. Y cuando se traduce anatema, es un pecado irreversible. Y Pablo, lo que está diciendo aquí no es perderse él para que ellos se salven, porque para eso murió Cristo. No servía la muerte de él por ellos, por su propia gente, los judíos. Lo que dice es, quisiera yo más bien ser tan duro como ustedes, pero que ustedes se salven. Claro, una vez que uno conoce el Evangelio, puede, en cierto modo, ser anatema al no tomar en serio el llamamiento que el Señor le dio. Y el Señor le dijo, tienes que ir a hablar de mí. Y él fue. Y él fue, lo primero que hizo fue hablar a los judíos. No hay nada de malo. Y luego también fue a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran mucho más, estaban mucho más dispuestos a recibir la palabra. Ahora, escuche esto. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre, versículos 6 al 11, sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y ahí continúa lo que ya hemos leído. Ahora, de aquí Pablo tiene que ir a otro lugar, pero ya vamos a tener que terminar. Y él tiene que ir a Macedonia. Tiene una visión y recibe estímulo para ir. Escuche esto. En los versículos 7 al 9 del capítulo 18 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo. Cuando él se despidió de los judíos, que se oponían, pero ferozmente, él se fue a la casa de este caballero llamado Justo, temeroso de Dios, era judío, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Pablo gana al principal, al director de la sinagoga, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Qué estímulo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes sueñan? A veces, de noche, sueñan cuando duermen. Nadie sueña. No, yo tenía un sueño muy interesante esta noche. Y si lo digo, enseguida se va a encontrar alguien que me va a interpretar. Soñé que cruzaba un río, agua limpia, del tipo de la bahía de San Francisco. pero había una especie de puente, más bien como una pared, por donde uno podía caminar. Mi papá, que ya murió hace muchos años, iba delante mío dando pasos muy largos, y yo decía, bueno, qué pena, él mucho mayor que yo y puede caminar así, yo que me voy a quedar atrás. Yo caminaba detrás de él, pero veía que a medida que avanzaba, el agua era más alta siempre. Y yo decía, bueno, voy a seguir pisando exactamente donde pisa él, y así, y crucé al otro lado. Estoy seguro que alguien mañana me va a llamar y va a decir, esto quiere decir que su papá que ya murió, mañana tú lo vas a ver. Oh. ¿Cómo? ¿El qué? Sí. O cualquier cosa la gente dice, pero hay muchos intérpretes para eso. Pero Pablo soñaba, aunque él veía visión, pero en el sueño y visión son primos hermanos. Usted puede ver una visión sin soñar y usted puede soñar y ver una visión. Usted ve algo. Yo vi a mi papá, eso es visión. Lo vi detrás porque él caminaba y yo caminaba tras él. Y así hay mucho. Yo sueño mucho. No sé de dónde saco el tiempo. El sueño viene solo. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Dónde tenía que hablar? Si ya muchos corintios aceptaron, este que vivía junto al principal de la sinagoga, justo que lo había hospedado, tanta gente, entonces sigue hablando. Y Pablo se detiene en Corinto por un año y medio, 18 meses, les está enseñando. Daipor y tiempo, hay mucho más, pero vamos a dejar esto for next Sunday. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre amado, mucho te agradecemos por la palabra tuya. Ella es clara y permite, oh Dios, que podamos tener en cuenta que hoy el turno de llevar tu palabra es nuestro. Te agradecemos por el privilegio tan grande que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén.